pensar, levantar, dando vueltas sin poder llegar. Era un caso perdido. Hoy, hoy que me encuentro contigo, no sé qué pasó, mi mundo cambió. Desaparecer.